La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Honey, I'm home. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les trato esta semana corta y obrera? Yo estoy tomándome unos mates porque, bueno, la semana pasada me estaba tomando un Dr. Lemon, la anterior unas latas y ya no sabía bien a dónde iba a desembocar esto. Pero bueno, ¿quién te dice que no soy como una persona recién rehabilitada y el fin de que viene, no sé, me estoy clavando, no sé, estoy tomando vino de un melón, como vos? En fin, muy contenta de estar otra vez acá en nuestro programa número 4 en Radionauta, en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vásquez. Del otro lado está Saba, y no está sola Saba, sino que hay también dos personas muy especiales que ojalá interactúen a lo largo de este programa. Bueno, La Casita Robada es un programa para charlar sobre nuestras casas, sobre cómo son, a quién dejan entrar. Y nos pueden escribir al 221-570-3543 contándonos sus perlitas inmobiliarias o todo tipo de vivencias. El tema de hoy, no lo voy a quemar de nuevo, ¿cómo entrarle? ¿De dónde tomarlo? Lo voy a presentar con una canción que quizás les suene y un pequeño diálogo. Y si saben de qué les hablo, seguramente se sientan interpelades. Escuchamos. ¿Cómo la pegaste esta casa? ¿Viste, boludo? Mi prima. Sanculo está contigo, hermano. Yo no lo puedo creer. Siempre tenés a familia, boludo. Salvadora, vos. ¿Qué familia salvadora? Mandó la guerra, la hija de puta. Ya fue. Igual me viene bien estar acá, ¿me entendés? Sí, más vale. ¿O no? Pero mirá que no. No es para nada fácil, loco, mantener una casa así como esta. Más solo. Pero bueno, pero ¿para qué te llamé a vos? Callate. ¿En serio me estás diciendo? ¿Eh? ¿No me estás jodiendo? Yo pongo la casa, vos pones el chumbo. Boludo, no me estará cargando. Mirá que yo ahí en el doque no quiero volver más. ¿Quieres que ponga un pasacalle? ¿Que me tatúe una nalga? ¿Qué quieres que haga, boludo? No, boludo, que no me sanate nada más. Que no me diga que sí, después me saca los palazos. Te estoy diciendo, mirá, en este sencillo acto te invito, amigo mío, a que compartas la conquista de este caserón del orto conmigo. Ay, qué lindo. ¿No me quieren invitar a conquistar un caserón del orto? Me encantaría. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de experiencias habitacionales y de casas que no necesariamente entran en dinámicas de alquiler o de herencia. Digo herencia y no propiedad porque, bueno, ¿hay propiedad sin herencia? No lo creo. Bueno, en fin, no me quiero ir por las ramas. Quiero presentar a a una persona que viene a hablar de sus casas, que pueden ser muchas, un montón. Y vamos a hablar con él de cuando nuestra casa puede ser una casa abandonada, o una vivienda ociosa reacondicionada, o un espacio vacío de personas que de pronto, por H o por B, lo aloja a alguien más. Y para hablar de eso, tenemos un invitado internacional, arre. Vino de Chile, se bajó de su jet privado y vino hasta acá, se bajó acá en la puerta del Centro Cultural, Político y Social, arre. Olga Vázquez. Hola, Fran, ¿cómo estás? Hola, Nadis. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Ay, me olvidé de presentarte. Qué cosa, ya empecé para cagada. Bueno. ¿Te presento ahora o es raro? No, dale. Dale, dale, bueno. Fabricante de libros transhumante, investigador todoterreno, catador de amargo obrero, electricista de casas del siglo pasado, panadero. Bienvenido, Fran, de nuevo. Bien. Muchas gracias. También investigador de ciencia ficción. Investigador de... Qué lindo, qué linda presentación, sí, sí, qué lindo currículum. Así que bueno, si están... escuchando esto y, no sé, ven algo que dé el perfil a re. Sí, bueno, Fran, ¿nos querés contar por ahí de tu casa actual o, no sé, de lo que quieras? Bien, ahora estamos viviendo con una compañera en una casa cerca del bosque, una casa alquilada, lamentablemente, pero que es bastante acogedora y de poquito vamos a intentar haciéndolo un hogar. Está bien, y es su primera casa acá en la Argentina. Yo he pasado por unas dos casas anteriores, medianamente casa se podría decir, una casa media incompleta y otra casa completa, pero en un tercer piso, casa al fin y al cabo. Interesante, lo que decís de la casa incompleta, ¿qué hace que una casa sea? No es que no lo sepa, ¿no? Pero ¿qué, ¿por qué incompleta? ¿Qué le faltaba? Más que le falten cosas, adecuarla. Esa casa, por ejemplo, tenía el baño, era una casa antigua, el baño estaba en el patio, entonces en invierno... ¡Qué frío! Sí, alguna muralla media roída que se estaban arreglando, pero una casa incompleta, todas las casas son incompletas. Qué interesante. Tienen algo de incompleta, siempre uno le quiere ir agregando cosas o sintiendo, haciéndola sentir más parte de uno. ¿Qué le agregas a una casa para hacerla sentir más parte de vos? Ponele, no sé. Por ahí algún afiche, algunos dibujos. Los muñequitos, pinturas, esos. Los muñequitos de fieltro también. Sí. Me siento en casa cuando le pongo un muñequito de fieltro ahí a la pared. Y hablando de, viste, bueno, escuchábamos la cortina de Ocupas. No sé si vieron Ocupas, que es del 2000, 2001, pero bueno, más o menos de esa. De ese contexto, y nada, hablaban de la casa esta legendaria de Ocupas, el caserón del orto de Ocupas, y te quería preguntar si tenés algún caserón del orto favorito que te haya encantado. En realidad todas las casas tienen algo, he vivido en casa ocupada, bueno, de esto se trata un poco el programa, para introducirlo y decir que las casas ocupadas no son casas que generalmente son antiguas y son ocupadas porque no vive nadie, ahí está ese mito desde que lo ocupa, son personas que llegan a vivir a casas que están ocupadas y lo echan, entonces las casas ocupas generalmente cuando uno las acomoda o entra son casas que están abandonadas, generalmente a manos de los bancos. Sí, es interesante lo que decís porque aparte hay todo un esfuerzo por construir imágenes, ¿no? En las que hay una familia que vuelve de vacaciones y de pronto le ocuparon la casa o están mirando televisión y viene alguien con un pasamontañas y en realidad eso cuando pasa. Estamos hablando más de experiencias de reacondicionamiento y también de necesidad de tener una vivienda. De eso un poco vamos a hablar, ¿no? En este programa. Claro. Claro, y de cómo también trabajamos para que esas casas abandonadas, como decía una canción, sean casas encantadas y sean casas que tengan un poco más de vida o tanto para vivir individualmente o colectivamente. Tal cual. ¿Vos tenés algún ritual o algo que te guste, no sé, que te haga sentir en casa, más allá de bueno, la decoración y demás? No, yo creo que cuando uno tiene la casa, cuando se siente en casa, ya es cuando puede comer, estar tranquilo, puede cocinar. Yo creo que ahí ya es como... O sea, generalmente cuando uno se toma una casa, la primera parte que acondiciona es la cocina. Interesante. ¿Qué pregunta para los oyentes? ¿Cuál es la primera parte que acondicionan cuando toman una casa? Así que eso, la cocina, claro, como para poder congregarse, poder charlar. Sí, por otro lado, generalmente las casas ocupas son de desayuno largo. Ajá. Uno está bastante tiempo tomando mate, conversando, así que hay bastante tiempo de sobra generalmente. Interesante. Muy. Después también hablemos un poquito de eso del tiempo. Bueno, la pregunta de esta semana era, ¿tenés alguna anécdota propia o ajena respecto de casas abandonadas, alguna experiencia? Y también está como la consigna de siempre, que es, cuéntenos sus perlitas inmobiliarias, cuéntenos de ese tipo de, no sé, de situaciones de alquileres hiperinflados, y, o bueno, lo que veíamos el programa pasado de los 12 meses de adelanto y todas esas cosas que nos encantan. ¿Te parece si escuchamos un tema? Bien, vamos por la... Bueno, para introducir este programa vamos a escuchar primero el problema de la ocupación de Lua, así que bueno, lo escuchamos. Despierto ya hace un rato, que amanecieron las calles, y me fumo un cigarrito con mi cafelito. Parece que empieza el día, hoy estoy más preparada para afrontar de nuevo que no tengo casa. Llevo unos 100 días varada y lo hemos intentado. Debe ser el mal de ojo que nos han echado. No hay herramienta que valga, de noche que se alíe. Menos mal que nos acogen mientras buscamos solución al problema de la ocupación, al problema de la ocupación. De hacerlo con cuidado, pasamos a dar patadas. Lo siguiente que nos queda es detonar la entrada. Se alimenta el jolgorio, cierran algunos procesos y la cosa sigue siendo que queremos nuestro techo. Y es que tengo que reírme, así evito el mal de colon. Si hay derecho a morada, porque todas están fortificadas. Ay, que es por la especulación el problema de la ocupación. Hoy parece conseguido, pero estaba habitada. O aparece un vecino que llama a tus primos. El cuadrante está cerrado para empezar la faena. Y en el último momento está mendaba y se acuerda que no puede ser hoy la misión. Que en ese turno no puedo yo. El problema de la ocupación. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Los miércoles a las 20 horas va a pasar algo. Por Radionauta 106.3. Radionauta.com.ar. Voy a proteger mi casa. Estoy ahí, siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Voy a cocinar un postre. Le pondré manzanas de felicidad para que te comas una y seas feliz. Bueno, volvimos. Tenemos comentarios de el público ante esta pregunta sobre las casas abandonadas. ¿Querés leer alguno, Frank? Parte tú. Empiezo yo. Bueno. Uy, cuántas cosas. A la vuelta, dice Malas Lenguas, a la vuelta del boliche del pueblo había una casa abandonada a la que iban les amantes a hacer lo sush y se corta. ¿Qué será los que harían? ¿Qué cosas harían? Terrible. Tengo también una confesión. Dice una persona que pidió que su, su identidad sea resguardada, dice... Entré a una casa deshabitada a mitad de la construcción a culiar. No me quemé, varias veces, agrega. Era joven, era una persona llena de energía. Bueno. Y parece que las casas abandonadas es un refugio propicio para los amantes. Como uno propone hablar de una cosa y termina hablando de otra. Bueno. Después, a ver, acá... nos comparten alguna más. ¿Querés que lo siga leyendo yo? Perdón, lenta. Quisiera ser fantasma para entrar en tu casa abandonada. Bueno, esto se desvirtuó completamente. esto ya es cualquier cosa. No sé qué decir. Hay una perlita. Una perlita inmobiliaria, acá también informativa. Hay una ley, dice, que permite aumentos anuales de casi el 100%. Casi el triple o más de lo que suelen aumentar los sueldos. Bueno, esto se fue o muy, muy poco serio o muy en serio. Pero está bueno porque nos informamos y nos reímos también. Bien. Che, Fran, habías traído siempre estas segundas secciones como de lecturas. Habías traído algo como en relación con esto, ¿no? Para leer... Sí, medianamente en relación, pero como bien decías, tanto la ocupación, quizá el deseo, las personas anónimas que hablaban por ahí, tienen que también que ver con la juventud. Ajá. La juventud de espíritu, digamos, más que... El espíritu. Se dio cuenta de que soy vieja, chicos. Bien, así que traje un poema de un escritor de la lengua hispana que habla sobre... la juventud, el deseo y el sueño se cumplen 70 años ya de su natalicio. Así que voy a leer el poema de Roberto Bolaño, un poema súper icónico, se llaman Los perros románticos. En aquel tiempo yo tenía 20 años y estaba loco. Había perdido un país, pero había ganado un sueño. Y si tenía ese sueño, lo demás no importaba. Ni trabajar, ni rezar, ni estudiar en la madrugada junto a los perros románticos. Y el sueño vivía en el vacío de mi espíritu, una habitación de madera en penumbras, en uno de los pulmones del trópico. Y a veces me volvía dentro de mí y visitaba el sueño, estatuas eternizadas en pensamiento líquido, un gusano blanco retorciéndose en el amor, un amor desbocado, un sueño dentro de otro sueño, y la pesadilla me decía, crecerás. Dejarás atrás las imágenes del dolor y del laberinto y olvidarás. Pero en aquel tiempo, crecer hubiera sido un crimen. Estoy aquí, dije, con los perros románticos y aquí me voy a quedar. Qué hermoso, hermoso esto de crecerás como amenaza. Me encantó. ¿Por qué elegiste este poema? O no sé, o qué te gusta de este poema, si tenés, no sé. Bien, primero por recordar la figura de Bolaño en su natalicio y segundo porque el tema de la ocupación también me... No digamos que todo tiempo pasado fue mejor como las coplas de Manrique, sino recordar también la impronta que manejamos en la juventud y que no teníamos miedo a hacer las cosas y no titubeamos quizás tanto. Cuando más grande vamos a empezar a titubear y... En algunas cosas, o quizá ponernos más traves sociales al momento de ejecutar o hacer algo. Y está bueno también decidir ocupar porque uno no quiere trabajar y no quiere pagar alquiler. Entonces uno ocupa y es desocupado a la vez por opción. Así que frente a esa situación está el poema también y la propia experiencia de Bolaño, que fue una persona que vivió en tantos países y fue inmigrante en tantos países. Toda esta cosa de no quiero escuchar a los perros mientras estudio, quiero estar con ellos, es una como imagen hermosa. Y te quería preguntar, hablabas de esto de no solo ocupar el espacio, sino también ocupar tu tiempo de otra manera. Creo que el otro día hablabas también un poco de eso. ¿Qué implica esto de ocupar el tiempo de otra forma, disponer de tu tiempo de otra forma? No sé, ¿qué te acordás de esa experiencia, por ejemplo? ¿Cómo eran tus días? Generalmente mi experiencia de ocupación es tiempo que, bueno, cuando uno ya no tiene el peso, que muy naturalizado está de trabajar y pagar el alquiler a fin de mes, que es algo muy poco cuestionable en realidad, tení otro tiempo, pues empezáis a moverte de otra forma, podés hacer otras cosas. Generalmente los tiempos de ocupación de casa, de lugares, no tenía un trabajo formal, uh-huh. Tampoco tenía estudios de carácter formal, entonces la mayoría del tiempo consistía en, si bien trabajar para la casa, empezar a hacer un poco de unas changas para juntar y sobrevivir un poco, y también practicar la autonomía, que es como yo creo que el concepto de ocupación o de ocupa y autonomía son sinónimos. Esto de practicar la autonomía, ¿en qué sentidos? ¿De qué manera? Practicando la autonomía en un amplio sentido de primero tener un tiempo fuera del tiempo monótono, el tiempo del capital, cualquier tiempo que esté fuera del trabajo, del laburo, del estudio, es un tiempo que aparentemente no existe. Como cuando uno pasa por afuera de una casa y la ve abandonada y una casa que no parece que no hay nada, quizá en esa casa también se ejecute otro tiempo y empiecen a pasar otro ritmo y otras sintonías de vivir. Generalmente trabajáis, por ejemplo, el huerto. Interesante. Estudiáis, leís, o si te motiva alguna profesión que quieras resalizar ahí la imaginación de cada persona, puedes dedicarle tiempo a eso. Dedicarle tiempo a la imaginación, qué lindo, de alguna forma. Suena muy romántico, como, sí, pero... el verdadero perro romántico. Sí, sí, pero... pero tampoco hay la pavada. También tiene sus cosas también, sí, y sobre eso querés contarnos de alguna de esas casas en las que hayas vivido, cómo eran o cómo las describirías o qué cosas tuviste que hacer. Generalmente tengo buena experiencia en casa ocupada, en experimentación con más personas, con grupos, colectivos. Actividades. Bueno, de hecho, creo que estamos en un espacio ocupado. ¿Cómo se es? ¿En serio? Recuperado. ¿Cuál? ¿Tu...? ¿Sí? No, creí que estabas hablando de tu casa. Me perdí. No. Ay, perdón, no, qué lela. Sí. ¿Querés conducir vos el programa? La verdad que... No, los estudiantes de venir. Solo por eso. Así que cada proyecto que nace de espacio ocupado terminan siendo proyectos también potenciales para el desarrollo comunitario, pero también un desarrollo individual. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Y respecto de eso tengo yo también un poema que es de Silvia Jurovietsky. Bueno, Silvia creo que enseña teoría literaria en la UBA, bueno, no sé, pero escribe este poema que se llama, este poemario que se llama Giribone 850, que lo publica Editorial Bajo la Luna, que alude a su situación de ocupación. Ella en 1986 se encuentra con que quiere alquilar con, no sé si su hija, y de pronto se encuentra en una situación de privación y de no poder frente a eso, y ocupa junto con otro grupo de gente un edificio en Giribone al 850 que bueno, le termina dando título a este poemario. Y bueno, ella da un par de entrevistas y cuenta un par de cosas. Dice, por ejemplo, que tuvo que superar prejuicios propios y ajenos. Dice, soy mejor gente desde que vivo acá y escribo mejor. Y nada, se me ocurrió por ahí compartir tres cositas que dice esta persona en entrevista antes de leer su poema. Si te parece... ¿querés...? Bueno, si no, leo el primero y después te doy otro. Así... Bueno, dice Silvia, yo entré con una cosa muy idealista a la cooperativa de vivienda para luchar por la casa propia. Sufrí mucho, pero al mismo tiempo se me desarmó la cabeza. Vengo de una familia de clase media empobrecida. Mi papá es ingeniero y trabajó en ferrocarriles del Estado. En mi familia siempre alquilaron hasta que heredaron un dinero de mi abuelo y mis padres se compraron la casa. Giribone me armó y desarmó. De hecho, mi pareja de entonces no quiso vivir más acá y huyó. En un momento nos quedamos muchas mujeres solas con hijos. Siempre tuve claro que este departamento lo hice yo, que nosotros lo construimos, que es mío y de nadie más. Es una sensación de arraigo, que este es mi lugar. Creo que así tendría que ser, que cada uno se construya su propia vivienda. Pero mi flanco débil es que tuve que desarmar cuestiones de clase que arrastraba. Después está la segunda. No sé, Fran, si la querés leer. Yo como para... Sí. Bien. Pasaron 25 años desde que llegué. ¿Cuál es su reflexión sobre el problema de la vivienda en la ciudad de Buenos Aires? Me asistí cierta desesperanza. Se ven crecer los negocios inmobiliarios alrededor de un boom de la construcción de departamentos que son utilizados para renta, no exenta de créditos reales por la adquisición de viviendas que ayude a salir de la esclavitud que imponen los alquileres. No alcancé con trabajar para asegurarse el techo. solo los que tienen familia con bienes les pueden ofrecer a sus hijos el empujón inicial para comprar. El diseño sigue manteniendo la brecha de clase. Bueno, nada, y lo último, lo último que dice esta persona respecto de su poemario es cuando le dicen: el libro está atravesado por una voz un tanto arrabalera e irónica que se niega a asumir el papel de ocupa. Ella dice: ocupa y usurpa son palabras que no las digo referidas a mí misma. Es como si estuviera tomando la voz de los demás, esos rótulos que rápidamente te ponen. Pero también es un gesto de pelea. Bueno, está bien, yo soy ocupa. Entonces veo la cara de quien tengo enfrente que me mira asombrado porque no lo puede creer. Cuando no te consideran ese otro, pero te pones el rótulo, hay un momento de desconcierto. Yo no me siento una ocupa porque esto no era de nadie y hay gente que no tiene dónde vivir. Y bueno, vamos a escuchar un audiopoema de ella, de este poemario, que publicaron los chicos de Chubasco en Primavera, una revista digital muy querida. Así que nada, lo escuchamos. Esto es una nueva dosis de poesía diaria, segmento de la revista Chubasco en Primavera. Mi nombre es Alana y hoy les voy a leer un poema de Silvia Jurowiecki de su libro Giribón 850. La puerta de madera tiene un cartelito que reza: los que entran aquí se hacen fuertes. Pasen y coman, la mesa está puesta, la ladera llena. Si no tiene dónde dormir, hay una cama a su medida. Este es el país de las manos propias. Al serruchar, clavar, lijar, los ideales encuentran forma. Esta casa posee la alegría, sencilla y digna, de los que hacen su propia comida y después invitan. Voy a proteger mi casa. Te vinieron a dar un mensaje secreto. Sí. bueno, seguimos acá. ¿Cómo andás? ¿Cómo te sentís? Bien, me siento bien, un poco nervioso por el programa. O sea, es que como que de pronto como que confundí a mis amigues, como que yo no hacía radio y de pronto están todas invitadas y están como: ¿por qué, señora? Gracias por invitarme. No, pero muy bonita la invitación y también agradable el espacio. Bueno, me alegro. Así que muy contento con eso. ¿Y tú? ¿Cómo está Nadia? Yo estoy bien. Estoy muy, muy contenta con el mate. Yo no sé si se escucha el ruido como permanentemente, pero bueno, si se escucha, nada, parte, es parte. Y hablando de escuchar, ¿te parece si escuchamos otro tema? Bien, vamos con otro tema y después seguimos charlando. Dale, un temita de Sara Eve. O no sé si se pronuncia O, o Jo, O, supongo. Bueno, O. Te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer.

Tiraría primero una nube de raticida, porque la verdad ahora me estoy imaginando esa esquina y está complicado. Pero no sé, yo creo que soy muy masita, ese es mi tema. No sé cómo se hace, pero bueno, no sé, probaría primero con un alambre, después con unas pinzas y no sé. ¿Cómo debería hacer? ¿Vos qué crees? No sé, cada persona tiene su estilo para, para entrar. Me imagino que algunos podrían pasar por la ventana, otro a patada. Sí, sí, es cierto. Y respecto de eso, ¿querés contar alguna, no sé, alguna experiencia propia en ese sentido? Bien, te podría contar una experiencia desde la primera casa que nos tomamos con una amiga y fue desde el inicio. Siempre habité casas, pero generalmente el proceso de abrir y todo, y que resultó efectiva porque... me acuerdo en esa ciudad lo intentamos una con dos casas más y hasta que lo logramos con una. ¿Y cómo era? Pero la primera, en realidad fue súper fácil al primer intento. Yo estaba viviendo como en Capital, se podría decir, y fui al pueblo, llegué a una feria en la tarde a vender libros. Estaba con otro amigo, obviamente con poca plata, intentando hacer algo. Y me topo a una amiga que no veía hace, no sé, unos 2 años. Ella bien punk y bien linjera. Y nos encontramos ahí en la feria y nos empezamos a conversar que había llegado hace poco a la ciudad y estaba buscando algún lugar para vivir. Y mirándonos, entre mirarme a mí y mirar de ella para que alguien no pasara algún contrato o algo, estaba difícil. Entre los dos yo creo que no hacíamos... No hacían uno. Nada, no hacíamos ni uno para pagar ni siquiera el adelanto del alquiler. Entonces ella me dijo que hace mucho tiempo había entrado a una casa que estaba media abandonada. Medio abandonada porque a veces iban de fiesta, iban los amantes en la noche. Claro, entonces... claro, las casas de las que nos contaron, las ruinas sí. que los oyentes de este programa usaron para otras cosas, bueno, estaba en semi-uso. Sí, sí, estaba en semi-uso en realidad y nosotros ya terminó la feria, nos quedamos tomando una cerveza, conversando un rato y dijimos, bueno, vamos a ver la casa, po. Ya eran como las 11 de la noche, estaba oscuro, andábamos en bicicleta, nosotros y un amigo más, y ya, o sea, no estábamos borrachos ni nada, solamente dijimos, ya, vamos a verla, cómo está, y fuimos, en realidad era una casa bastante grande, yo había pasado un montón de veces por ahí, pero nunca me había dado, es que esa amiga es impresionante, tiene un ojo para encontrar casa abandonada, ciudad que llega, casa que encuentra. ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué buen talento! Hay gente con ese talento. Bien, entonces entramos a la casa, la puerta estaba semiabierta, era una casa antigua, con un patio interior y un naranjo, y quedaba un patio al río, era hermosa, una casa hermosa. Ya empezamos a revisar la casa, no había nadie, después fuimos a comprar más cerveza y nos quedamos tomando dentro de la casa para imaginar cómo sería la situación. ¿Había objetos en la casa? Sí. Sí, era una casa, era como de 1940 aproximadamente la casa. Uh-huh. Era una casa patronal, antigua. Y en realidad había un par de candelabros, media roída por los ratones, porque obviamente lo primero que ocupan las casas son los animales. Los ratones. Los ratones. Los primeros ocupas. Entonces ahí estuvimos tomándonos la cerveza y dijimos, bueno, esto se ve súper habitable, lo primero que había que fijarse era en el techo. Y dijimos, ya, pues, era día domingo, y dijimos, ya el lunes empezamos a ocupar la casa. Y en realidad nosotros ni siquiera preguntamos por el dueño, nada, fue más de voluntad y de deseo. Así que el lunes nos juntamos en la mañana, no teníamos ni un mango para comprar escobillones, cosas de limpieza, así que me acuerdo haber entrado a un McDonald's. Haber sacado las cosas del aseo y llevárnosla para la casa para poder limpiarla. Si éramos, no teníamos nada, estábamos buscando casa. Y esa parte igual fue graciosa porque ya hicimos eso. Después nos faltaba un escobillón. Me acuerdo que fuimos a una de esas. No sé qué más va a contar. A un lugar de donde cargan benzina. Y ahí pillamos un escobillón, pues, y tuvimos que correr 2 cuadras porque el chabón de nosotros empezó a seguir. ¿Pero quién te corre 2 cuadras por un escobillón? Pero muchachos, por favor. Terrible. Así que, bien, teniendo todas las cosas, las fuimos a limpiar. ¿Sabéis qué? A pesar no estaba tan sucia, entonces la empezamos a acomodar, teníamos pintura. Y ahí uno ya empieza a llamar a un amigo a otra amiga, y como esto corre de boca en boca, después mucha gente se acercó a ayudarnos, po, a limpiar la casa, pudimos recuperar la cañería, hicimos una conexión media berreta para tener agua, pero se logró. ¡Qué bien! ¿Y era una experiencia convivencial así colectiva? No, éramos ella y yo, y después se metieron dos chicos también que nos empezaron a ayudar, pero la primera semana la teníamos lista. ¡Qué espectacular! La teníamos lista, empezamos después a poner plantas, empezamos a trabajar. Luz no teníamos, eso fue un poco más complejo. La conseguimos como la semana después. Pero la semana ya estamos viviendo ahí, teníamos agua, era verano, teníamos una ducha en el patio, trabajamos mucho la limpieza, así que fue una muy bonita experiencia. ¡Qué bueno, qué bueno! Así que le mando un saludo a una compañera si está escuchando esto, y un abrazo. Que acondicionadora de casas, te mandamos un beso desde la casa. Y un ojo para encontrar casa abandonada, impresionante. Ciudad que llegaba, casa que veía. Pásame el número por las dudas. Y tenemos también comentarios del público, ¿no? Vos tenías uno ahí para... Sí. Tenemos algunos comentarios de ahí personas está. Que nos escriben en las redes. Y la del medio dice, de chica... Iba a una quinta abandonada y habían huevos de serpiente, pero no era nuestra guarida. Qué bueno, qué guarida, o sea, un poco peligrosa, sí. La del medio. Y guarida de serpiente tiene como algo claro. De... Claro. Sí. Y después, sí, hablando de todo un poco también, ya que la del medio comentó, yo quiero leer el comentario de Sirenita Hot. La del medio y Sirenita Hot juntas para acá y para allá. Sirenita Hot dice... Me metí en la casa abandonada de mis sueños, de Miramar, un terrible caserón de dos pisos frente al mar. Me dio miedo y abandoné la expedición al minuto de haber entrado, pero... Siempre que paso por el frente pienso qué lindo hubiera sido tomarla y ponerle nombre y quedármela. Ponerle Silvia y tomar la casa, me encanta. Actualmente esa casa está siendo renovada y ya hay gente trabajando adentro. Te mandamos un beso, les mandamos un beso a las dos. Oh, otra perlita inmobiliaria de conocida. ¿La querés leer? Bien, dice... Madre soltera desde el año pasado está buscando alquiler. No encuentra por la precariedad económica a la que es sometida por mujeres y por tener cría. O porque directamente los dueños no aceptan ni mascotas ni niños. Sí, hablando de eso estuve leyendo comentarios ayer sobre eso y es como que ponían en las páginas de alquileres no se aceptan niños o se aceptan, no es algo que aceptar o no aceptar, es un ser humano. Chiques, por favor. Bueno, en fin, ¿te parece si nos distendemos un poco y hacemos un juego? Bien. Tenemos un juego de asociación libre. Como para cambiar un poco el tono. Mira, yo, como por si no se nos ocurría qué palabras tirar, podemos hacerlo de dos maneras. La primera, Saba y ambientador del fin del mundo. Y pueden participar y, por supuesto, también la otra dama de la carpinchera. Por supuesto que también puede participar de este juego de asociación libre. Yo te quería preguntar, si lo querés hacer tipo a la vieja usanza, vos tirás una palabra, yo asocio, yo tiro una palabra, vos asociás, o buscamos un link que nos tire palabras. Bien. Vos decime. No, partamos, nosotros decimos. Vamos nosotros, dale, dale. Y responden la biblioteca. Dale, dale. No, igual nosotros también respondemos. No nos hagamos creer. No se hacía ni cargo. Perro. Patio. Bueno. Casa de los papás de amigos. ¿Casa de qué? ¿Qué? Hugo. Hugo. Y viste lo que tiene la asociación libre. Pero un poco más, un poco más. Lo primero que hace es la casa de los papás de los amigos. A ver, ¿qué dice? ¿Ambientador del fin del mundo quiere decir algo? Plantas rotas. ¿Plantas rotas? Rota. Ahí va. Bien, ¿querés tirar una palabra, ambientador? Computadora. Ay, ordenador, qué aburrida que soy. la puta madre. ordenador, de verdad. Sí, o sea, ¿quién sí, era? Aparte, sí. Siri. Habrás querido decir hay ordenador. Hay tantas palabras en el mundo y dice. Qué mole, realmente. Puerta. Ventana. Mira, si somos pésimos, pero somos un embole. A ver, Saba, ¿querés jugar? Porque no somos un embole realmente, entonces tenemos cocina. Que... cocina. Ah, maíz. La puta madre, los Simpsons me cagó la vida. Cocina maíz. Yo cocina la socio trabajo, donde estoy vendiendo comida. Ahí es como... va. Ah, bueno, trabajo. Uy. No. Se rompió el invitado. Bien, pero pueden ser también palabras más, o sea, situaciones. Por ejemplo, situaciones, pueden bueno. ser como relacionadas con casa. ¿Y las situaciones que hay que tirar palabras o hay que responder no, con por qué? Ejemplo, como casa de los papás de tu amiga, una. Y casa de los papás de tus amigas y que... O lo primero que se te viene a la cabeza. Y se me viene a la cabeza la casa de los padres de la bicha, que no sé cómo hice para nombrarla en un cuarto programa, ya van cuatro programas que la nombro, que tiene un taller de arte de la madre en el patio, que siempre nos encantaba, era como nuestro lugar de descanso. ¿Qué más? Ambientador, ¿alguien quiere tirar una palabra? ¿No? ¿No quieren jugar más? Borrachera. Tu casa. La puta madre. Eso me manda al frente. Lo recuerdo que... El invitado. ¿Por qué? Sí. Porque iba una fiesta. Yo, acá tengo bien. Una casa diseñada para las fiestas también. Ah, sí, es verdad. Es verdad espacio. Que vivimos en una casa, el veredero, que le mandamos un beso. Ah, que también somos nosotros. Preparada para la fiesta, sí. Sí, ambientador. Tengo una palabra para que ustedes asocien experiencias y demás. Dale. Defecación. Defecación. Es que no sé, la verdad es que lo primero que pensé fue ano, pero es muy aburrido. Defecación. Qué importante tener agua. Esta parte del año que nos faltaron todos los servicios en un mes fue importante. Saqué un par de conclusiones acerca de la defecación. En fin, ¿tenés alguna más, Fran? Si no, tengo bien. Algún otro comentario para leer. Vamos con otro comentario. Bien. Una persona acá dice... lo más cercano que recuerdo a una casa abandonada fue cuando fuimos a Epecuén. Epecuén es una ciudad de provincia de Buenos Aires que tenía una laguna salada y de pronto se inundó y quedó toda la ciudad en ruinas y completamente blanca. Y nada, sí, es hermoso. Sí. Si pueden ir a Epecuén a ver todo ese pueblo como en ruinas y el boliche al que después hace referencia esta persona, se llamaba el Bim Bam Boom y está como todos los negocios, las crush, las gaseosas uh-huh. en el piso, nada, una hermosa, hermosa ruina. Y vos, Fran, tenías cosas para recomendar. Habías traído unas pelis, unas cosas. Tenemos una columna de recomendaciones en relación con la temática del programa. Bien, traje tres películas. Entre, se podría decir que sería como de ocupación o de recuperación de espacio. Uh-huh. Bueno, te las voy a contar desde la más antigua a la presente. Dale, buenísimo. La primera es una película colombiana que se llama La Estrategia del Caracol. No sé si la habían escuchado el público. No, la verdad que no. La Estrategia del Caracol. ¿De qué va? Bien, es una casa antigua, es un mosaico de personajes en realidad que están viviendo ahí y los van a desalojar. En realidad, el cineasta Sergio, no recuerdo su apellido, Cabrera, se inspiró en una noticia de que tenían que ir a allanar una casa, a requisar una casa, pero se percataron de que la casa no existía. Bien. Ajá. Y en ese proceso toma la idea así como un pie forzado y empieza a trabajar una película sobre el desahucio de una casa en Bogotá y que la serie de personajes que están adentro empiezan a hacer frente, que una amalgama de personajes tenemos desde el anarquista español hasta... el pintor, el obrero, la chica con los hijos. Uh-huh. Entonces, ellos forman distintas estrategias. No, las voy a hacer spoiler, ¿o da lo mismo? No sé, sí, yo creo que podés spoiler. Yeah. Pero pará, de nuevo, la estrategia del caracol sí, era, porque hay que redondar un poco, porque va, yo me olvido, no sé. Bien, es una comedia dramática de 1993 de Sergio Cabrera. Bien. Bárbaro. Que ahora... Hace poquito me enteré, hoy día, que era embajador de la China. ¿Qué fue a hacer a la China? No tengo idea, pero lo dejaron ahí. Pero es una película muy buena, muy bonita. Bien, qué en hola. Cuanto a fotografía y ambientación. Barber, y aparte está graciosa, esto del tema de la ocupación. A veces se embauca mucho el tema de la precariedad o la o a la que si bien es cierto, pero también tiene algo de cómico y de gracioso. Otros costados también, sí, seguro, sí. Seguro. ¿Tenés alguna otra? Sí, tengo otra que es, a mí me gustan las películas de amor. Ah. Pero es una película surcoreana del 2004 que se llama Hierro 3. Pero ¿sabéis que las traducciones... la pasaron al español como Hogar Vacío o El Espíritu de la Pasión? ¿Por qué hacen eso? Es como cuando la señora Doubtfire era papá por siempre. Como no tiene... ¿Qué tiene que ver? Bueno. Los españoles generalmente hacen eso. Sí, ¿tienen? sí. No sé qué onda con los... Entonces, venimos... la estrategia del caracol, la primera. Hierro 3, la segunda. Hierro 3, una película de amor. O sea, más o menos. Ahí el amor igual es bastante diverso. Pero trata sobre un joven... vagabundo, entre comillas vagabundo, y habita casas para dormir. Uh-huh. Iba conociendo distintas casas y en una de ellas se encuentra a una chica que sufría maltrato por parte del esposo. Y ahí hay como un coqueteo y bueno... todo lo que conlleva y todo lo que conlleva. Pero la idea es que el joven empiece a desarrollar una técnica, un tipo de arte, para no ser visto mientras está dentro de las casas. Uh-huh. Entonces mezcla un poco como un poco de budismo, un poco entre de magia, pero siempre mantiene el hilo de la verosimilitud, se podría decir, para hacer una película no tan extraña. Entonces desarrolla esta técnica para estar compartiendo, por ejemplo, almorzando en una casa y él está en la mesa pero sin que nadie se dé cuenta. Así que también hay pocas películas que logran esa simetría de lo visible o el trabajo de la ausencia y la presencia. Es re interesante esto que decís, como vivir de una manera que no se note en un espacio. Muy interesante. Sí. Hay un libro sobre eso de Sergio Vicio, La rabia, que también es un chabón que se tiene que ocultar en una casa donde viven personas porque cometió un crimen, y es muy interesante sí, eso, cómo va generando una rutina en la cual nadie lo tiene que ver ni escuchar y cómo va manejando los movimientos para hacerlo, nada. ¿Y tenés una tercera? Bien, tengo en realidad la dejé porque también es más fácil y encontrarla, está en internet, uh-huh. Muy accesible, y que es Parásito, de más que la has visto. Va. Y de esta familia, la familia Kim, que empieza a trabajar para una familia burguesa, uh-huh. Y empieza a adentrarse un poco más a... Es bastante dramática, pero igual tiene algo de comedia. Y esa la dejo más abierta porque ya la otra ya se las conté, ¿no? Está muy bien. Bueno, entonces tenemos tres recomendaciones. Ah, y también tenemos la que me recomendaste tú. Delivery. Ah, Buena Vida Delivery. Bien, sí. Es también un contexto así de crisis muy 2001 donde, un chico conoce a una chica, hasta ahí todo bien, pero la chica le encaja a la familia que le ocupa la casa y se desarrollan todo un emprendimiento, creo que de sorrentinos adentro de la casa, muy divertida, véanla, Buena Vida Delivery. Entonces tenemos La Estrategia del Caracol, Hierro 3, Parasite y Buena Vida Delivery. ¿Y te parece que escuchemos un temita? Bien, vamos con la canción entonces. Ambientador del fin del mundo, ¿me ayudás? El tema se llama Julia Knows y me olvidé el nombre de la banda. Ana Juno, no sabemos bien cómo se pronuncia, pero vamos con ese tema. Thank you. proteger mi casa. Bueno, y ya nos estamos despidiendo un poco. ¿Cómo es? Dice acá una oyente muy querida que vino la semana pasada. Dice, me encanta que la bicha sea la persona más nombrada del programa. Habría ya que planear una entrega de premios. Entrega de premios, la casita robada. ¿Cómo la ven? Y menciones especiales, dice, por ejemplo, le dedico este premio de insertar ocurrencia a X por aquel día que compartimos en su casa y pasó X cosa. Me encanta, me encanta. Cualquier otra idea que tengan, acá, nada, yo soy como ese tipo de docente. Todo está bien, Pepito, como sí, todas sus ideas están bien y me encanta. Y vos tenías sí. un saludito, ¿no? Sí, especial. A una compañera de Cipolletti que manda saludos. No alcanzamos a reproducir el audio, pero nos contaba la experiencia de, de una ocupación. Y a los compañeros y las compañeras de Chile también que han trabajado en espacios ocupados. Y a todos los ocupantes y vagos del mundo entero. Sí, hermosa dedicatoria, hermosa. Sí, que nos contaba que funcionaba por asamblea. Nada, le mandamos un beso y gracias, gracias por compartir. Y nos vamos a ir, nos vamos con un pequeño anuncio inmobiliario como para que sepamos más o menos de quién estamos hablando. Dice, esto se publicó en Alquileres Particulares La Plata. Habitación disponible para alquilar, una o dos personas, casa amplia en Ensenada. Dice, preferentemente estudiantes, varones o parejas sin niños ni mascotas. La habitación posee ropero. Así que bueno, estudiantes varones, sin niños ni mascotas. Fran, mil gracias por venir. ¿La pasaste bien? Sí, muchas gracias a ti también por la invitación y al espacio que está muy acogedor y muy bonito. No, por favor, sí. Muchas gracias, Radionauta. Gracias, Ava. Y nada, que tengan un lindo fin de semana. Los quiero. Ojalá que hayan llegado bien a casa. Ojalá que tengan la casa sola y que sus casas inviten. Y bueno, nosotros nos vemos el viernes que viene. Nos vamos con un último tema que eligió acá nuestro invitado. Casa ocupada, casa encantada, ¿no? De Sindios. Y de acá nos quedamos en la peña folclórica del Olga. Eso cabe decir. Así que pueden venirse acá a 60, 10 y 11. Lo vamos a estar esperando. Acá, sí. Un beso grande y gracias por escuchar. Abrazos. La casita robada. Al mundo. Como lodo de esta venta, en las casas abandonadas, la propiedad privada es un robo y la resorte de emoción, una casa ocupada. Aunque haya un desalojo, no aparecemos en otra. El equipo está en hacerlo, todo con su propia mano, convirtiendo cuatro muros en espacio liberado. Una casa ocupada, en tu leche se encendrá. Cuando haya un desalojo, no aparecemos en otra. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.